Hola, buenos días. Y hola, buenos días a todos. Que me he cruzado justo con un vecino cuando empezaba a grabar. ¿Qué cosas pasan? Nos pasan a los podcasters en movilidad. Bueno, hoy traigo para vosotros dos cositas. La primera de las cositas, Manuel, que acabas de hacer pole, es una cosa graciosa que acabo de leer en Twitter. Y es que, bueno, resulta que Elon Musk, el nuevo Tony Stark que la humanidad ha concebido, igual de loco que Tony Stark, pues dice que va a actualizar el software del autopilot de los Tesla a que tenga modo Mad Max. Modo Mad Max. Claro, ¿qué te imaginas cuando tú piensas que van a poner algo así como modo Mad Max? Pues piensas lo peor, ¿no? Es decir, que va a estar atropellando gente, matando y pasándole el coche por lo alto a yo qué sé. Bueno, no, por lo visto, el autopilot en situaciones de tráfico intenso, pues es, digamos, más, es muy bueno. Bueno y pasivo, ¿no? No va a provocar accidentes, va a esperar, va a ceder el paso. ¿Y qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que con el autopilot activado, ¿qué tal? Saludos. Pues otros coches abusen de la bondad o de la pasividad del autopilot. Entonces va a ser un modo de conducción más agresivo para ir por los carriles donde haya carriles que sean más rápidos. En fin, va a estar más activo, no simplemente ir detrás del coche como un pájaro de perdiz. Bueno, lo segundo que quería comentaros, que hoy tengo poco tiempo, me sale un poquito justo y me gusta llegar con tiempo de sobra, es un peliculón. Pero cuando digo peliculón, es peliculón de deja de lo que estás haciendo y ponte a verlo. Es una película rusa, que ya cuando dices tú rusa, pues no, los rusos están haciendo cosas muy interesantes. Una película rusa basada en hechos reales, en plena época de la Unión Soviética y Guerra Fría. Se llama la Salyut 7. Salyut 7 era una estación espacial anterior a la estación Mir. Y aunque evidentemente los rusos son rusos y se dan cuenta, o sea, son conscientes de que a nivel de carrera espacial, pues las cosas no son como nos los han contado. Los soviéticos tenían estaciones orbitales, sí, los americanos tenían por aquella época el Challenger, pero los soviéticos tenían una dilatada experiencia en lo que se refiere, pues todos los cohetes Proton, las naves Soyuz, Y bastante actividad en el espacio. Bueno, pues resulta que hubo un problema con una estación orbital, con la Salyut 7, y bueno, mandaron ahí unos tíos a repararla y a partir de ahí pues tenemos una historia alucinante, con una fotografía impecable, con una edición y una producción cuidadísimas, y con una música muy adecuada. Me ha gustado tanto la película que os puedo decir sin ningún tipo de reserva que me ha gustado más que Apolo 13, que para mí Apolo 13 con Tom Hanks es un pedazo de película. Apolo 13 pues tiene la cosa esa de, bueno, pues de que van al espacio y cuando vas al espacio todo lo que puede salir mal sale mal. Bueno, en Salyut 7, que está basada en hechos reales, cuando tú piensas que has llegado al clímax de la historia, al punto de mayor tensión, que luego más o menos pues los protagonistas lo solucionan, te das cuenta de que luego vienen dos o tres situaciones críticas más. Con lo cual, la trama de la película, y no estoy haciendo el spoiler, es, no le sobra metraje, es entretenida. Y luego me parece que, a diferencia del cine gringo que estamos acostumbrados a ver, pues no es tan onanista como estamos acostumbrados a ver. Es decir, ahí tienen los rusos, tienen su tecnología. De hecho, se ponen a veces mal porque es plena Unión Soviética, está el aparato del partido diciendo no, pues si la estación orbital está mal, le mandamos un pepino a tomar por saco, pero que los americanos no nos roben la tecnología, porque es que mira tú por dónde el Challenger tenía capacidad de carga suficiente para meter a la Salyut en el maletero del Challenger, llevárselo a Houston y luego ahí despiezarlo y copiarles toda la tecnología que los soviéticos tenían y que tan celosamente deseaban guardar. Así que me ha parecido, de verdad, vaya película divertida, entretenida. Vaya actores rusos, sí, pero actores realistas, naturales, nada de héroes o... No. El protagonista es un tío serio y tranquilo, pero que el tío en situaciones de tensión pues se desenvuelve como un astronauta, ¿no? Sin gestos de grandeza, pero enormemente práctico. Para mí, lo que tiene que ser un astronauta, ¿no? Un tío que cuando todo el mundo pierde la chaveta, el otro sabe lo que hay que hacer, y si lo que hay que hacer es asumir un destino dramático, donde te dicen, y yo, mete a este tío y mándalo a la Tierra, que tú te quedas ahí y mueres, que no hay oxígeno para los dos. Pues tú te callas y obedeces. Cosa que la mayoría de la gente no obedecería, o por lo menos con el aplomo con el que lo hace. Así que me ha parecido una ambientación, la parte de Rusia me ha parecido muy chula, es decir, lo que es la vida en la Unión Soviética, los apartamentos, pues los radiocasés, las lavadoras. O sea, han cuidado mucho lo que era la ambientación de esa época e incluso la música. O sea, hay momentos donde dicen los cosmonautas, como dicen ellos, oye, ponernos un poco de música, y le ponen ahí música folclórica soviética, dicen, no, hombre, no os pongáis eso, y entonces le ponen rock. Y cuando tú te esperas a escuchar, dices tú, venga, le van a poner aquí a cualquier figura rockera americana, ¿no? Le ponen rock ruso, que los otros, ah, qué guay, no sé qué. O sea, está hecha con una mentalidad propia de ellos. Incluso hay momentos donde le pregunta, oye, ¿cómo va el CSK? ¿Cómo fue el partido? ¿No? Así que me ha gustado mucho la película, pero sobre todo me ha parecido, aparte de la historia, un 10 para el director de fotografía, porque las imágenes del espacio, que son continuas, son de una belleza. Es decir, esta película no tiene nada que envidiar a nivel de recursos, medios, escenas espectaculares, imágenes de la Tierra, de bueno, recrear lo que es la estación espacial. No tiene nada, no han escatimado ni un rublo en lo que es la película en sí. Por lo tanto, la verdad que os la recomiendo, me ha parecido un peliculón y probablemente ahora mismo una de las películas que me han gustado más del asunto carrera espacial. Lo cual te hace también plantearte la cosa de hasta qué punto pues los americanos cuentan la historia un poco como a ellos les gusta, donde ellos son la leche en bote, son los mejores y tienen la mayor tecnología, y bueno, las cosas no son tan blancas y negras. Bueno, un saludo a todos los que estáis en el canal, perdonad lo precipitado del podcast de hoy. Preparaos para un día de calor una vez más, yo estoy ya resignado. Un saludito a todos y hasta pronto, amigos.